Ahora ya viene el salto a la calidad y a la modernización académica. Queremos nosotros una facultad plena, una facultad que tenga laboratorios, una facultad que tenga bibliotecas virtuales especializadas. Queremos una facultad modelo, queremos que nuestros jóvenes profesionales sean jóvenes de calidad, ¿no? Actualmente somos la facultad provincial más grande de todo Bolivia, de Bolivia, no solamente Santa Cruz, 7.000 alumnos, 1.200 profesores, módulos de 6 niveles, coliseos, guarderías, equipamiento, tenemos, pero ahora no solamente queremos ser la facultad más grande, sino queremos ser la mejor facultad provincial de todo Bolivia, que Montero y el Norte Integrado se sienta orgulloso de tener acá su facultad integral de Norte en Montero.